Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa especial de Desde la Raíz, dedicado a el comandante que es leyenda viva, el comandante Fidel Castro Ruz. Pues el día de hoy el comandante cumple 89 años de edad y de seguir siendo un hombre tremendamente lúcido, un hombre cuyas reflexiones nos enriquecen a todos, un hombre que ha trascendido no solo las fronteras de su país, sino las fronteras de los continentes. Un hombre historia, un hombre para siempre, un hombre vigente. El día de hoy es un placer para este programa dedicar una buena porción de Desde la Raíz a dar un recorrido por la vida extraordinaria de este hombre irrepetible. Es uno de los indispensables, uno de los irrepetibles. Pues me mando un saludo muy cordial, como siempre, a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes, a todos aquellos que nos están sintonizando, por supuesto. Mando un abrazote a Pastor Delgado, el administrador de esta excelente página, de este excelente portal que es el FEMCAI, y un abrazo muy, muy cariñoso a mi queridísimo caudillo del sur, que siempre nos acompaña en estos programas y no tienes idea, caudillo, lo mucho que significa para nosotros que estés aquí siempre presente. Es un acompañamiento cálido de un hombre, de un luchador, de un hombre admirable como tú, mi querido caudillo. Muchísimas gracias. Y bueno, saludo a Monoliso. No estoy segura si es el buen Maussan, pero bueno, bienvenido. Si eres Maussan, doblemente bienvenido. Siempre nos alegras el programa con tus ocurrencias ocurrentes, mi querido Maussan. Bien, bien, pues vamos a hablar de el libro más reciente que se escribió y que prácticamente trata de la vida. Son prácticamente las memorias de el gran Fidel Castro. Y estoy viendo que ya se conectó nuestro queridísimo Alberto Ramírez, algo que me da un gusto y me imagino que a todos nos da un gusto enorme. Ahorita mismo lo voy a contactar y vamos a tener como invitados, aunque ha habido un poco de problema para establecer contacto con ellos por Skype, pero espero que ese problema se solucione muy pronto. Nos vamos a contactar con Luis Miguel y Piña Doña, que es un luchador vasco que se encuentra hace muchos años aquí en el país y se ha dedicado a defender causas como la de Nestora Salgado, como la de Brenda Quevedo Cruz y mujeres que han sido injustamente encarceladas. Así que en cuanto me pueda conectar con Luis Miguel y Piña, pues desde luego lo vamos a tener aquí en el programa. Y en este momento estoy conectándome con el cotitular del programa, que es nuestro queridísimo Alberto Ramírez. A ver, vamos a ver, ahorita que nos conteste. Mi querido Albert, este es un gusto tremendo tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Patricia? ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente bien, Albert. Estoy yo desinstalando el Skype que tenía en esta personal. Ajá. Y estoy instalando uno nuevo y estoy probando, así que no pensé que me hubieras conectado todavía. No, pues me da mucho gusto porque estaba yo comentando justamente, estábamos preocupados que cómo seguirías, oigo que toses un poquito, así que te la voy a dejar suave, mi buen. Ah, todavía estamos convalecientes, todavía no me dan de alta, traigo una pequeña fuerte bronquitis. Ajá. Y como la computadora la tengo allá afuera, llevamos muchos días de lluvia continua y permanente, entonces el frío, la humedad no me hace muy bien. Bueno. Ese es el pequeño detalle. Bueno, tú no te preocupes, me voy a dedicar a hablar yo más que nada y cuando quieras intervenir ya sabes que más que bienvenido, pero no quiero que te fuerces mucho. Lo que pasa es que es un programa especialísimo dedicado pues a la leyenda viva que es Fidel Castro Ruz, porque un día como hoy, hace 89 años, pues el mundo lo vio nacer, ¿no? Entonces es un día muy especial. Ha habido cualquier cantidad de homenajes a nivel mundial. Bueno, todo el día se ha estado hablando, todos los medios, en muchos países, en muchísimos países se ha estado hablando de este hombre inmortal, uno de los hombres que estando vivo es una leyenda. Así que, pues es un día especialísimo. Todo el día yo estuve siguiendo las redes sociales y qué barbaridad, o sea, el tema Fidel Castro ha dominado las redes sociales el día de hoy. Pues es que no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Sí. Estamos hablando de la historia viva de la mitad del siglo XX para acá, y no solamente es historia viva, sino historia trascendental. Fidel fue no solo testigo, sino un partícipe directo de hechos fundamentales en el siglo XX, en la mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sí. No olvidemos que el asalto cuartel Moncada, bueno, fue algo que marca de inicio la presencia pública de Fidel Castro, por lo menos fuera de Cuba, su exilio en México, la partida en el Granma, Sierra Maestra, y toda la etapa de guerrilla en Sierra Maestra. Entonces, bueno, la misma, perdón, victoria. Perdón, corazón, perdóname, es que acaba de entrar la llamada de Luis Miguel. Luis Miguel, está hablando el cotitular del programa, pero te damos la bienvenida a ambos. Es Alberto Ramírez, estamos hablando justamente del comandante de la leyenda viva, y ahorita, bienvenido seas, Luis Miguel. Perdón, Albert, no, continúa. No hay problema. No hay problema, sí. Bienvenido Luis Miguel. Gracias, muy amable, gracias a ustedes por invitarme al programa. Al contrario, es un placer. Adelante con la idea, Albert. Alberto, y ahorita vamos a tener el gusto de escuchar a Luis Miguel y Piña Doña, que es un luchador valientísimo vasco, que hace años radica en México y que ha luchado, ha apoyado de una manera muy comprometida, muy dedicada, los casos como los de Brenda y otras mujeres injustamente encarceladas. Así que es un gusto tenerte aquí, mi querido Luis Miguel, y vamos a tener también la presencia de Rubén César Suárez Siria y me parece que otro compañero de Brasil, pero bueno, ya en su momento les daremos la bienvenida. Adelante, mi querido Albert, que me gustó mucho lo que estabas diciendo de la leyenda viva que es Fidel. Sí, decía yo, toda esa campaña en Sierra Maestra, la victoria en y finalmente, bueno, la instauración de gobierno, el establecimiento de una idea socialista y todo lo que vino después, ¿no? El problema complejo de los misiles, en Cuba, atentados en su contra, la palabra de Fidel siempre presente en el mundo, o sea, una persona que no solamente marcó un hito dentro de Cuba, sino fuera de Cuba también. Me parece que no estamos hablando de cualquier ser humano, sino que a estas alturas del mundo estamos hablando, yo creo que uno de los personajes más representativos del siglo XX, desde mi personal punto de vista. Sí, no, y totalmente de acuerdo, y un hombre de los más influyentes de la historia del mundo. Y bueno, sí. Me da mucho gusto también darle la bienvenida a nuestro querido Rubén César Suárez Siria desde Uruguay. Bienvenido, Rubén. Gracias, Patricia, gracias, Alberto, Luis, todos los que están intercomunicados. Sin lugar a duda, hoy un día muy especial para todo el mundo, para todos aquellos que somos defensores acérrimos del mejor vivir de los pueblos. Y bueno, qué mejor que el recuerdo que hoy ustedes están haciendo, y las felicitaciones por tener siempre al día y al tanto del acontecer mundial a todo el continente, a ese continente que realmente necesita de la máxima información que otorgan estos medios alternativos. Así es, Rubén, así es, y bueno, adelante, mi querido Luis Miguel, adelante con tus comentarios. Sí, bueno, ¿sobre cuál comentó Fidel o el caso Wallace? Vamos a comentar sobre Fidel y posteriormente hablamos sobre el caso Wallace, mi querido Luis Miguel. Sí, mira, yo creo que, híjole, hablar de Fidel hasta se enchina la piel, ¿no? Sí. Yo creo que si cada país del mundo tuviese un Fidel, el mundo sería feliz. Creo que con esto digo todo, ¿no? Tienes razón, pese a la terrible campaña, la intensa campaña. Al contrario, sí, bueno, mira, yo aquí comparo un poquito, digo, no es una comparación, es algo, ¿no? Pero a Jesucristo, leyenda o no, pero también lo mató el pueblo, ¿no? Y a Fidel lo estaba crucificando el pueblo, ¿no? Los que debían de estar a favor de él, ¿no? Es lamentable, pero bueno, el capitalismo es lo que está haciendo, ¿no? Yo, la verdad es que no creo que a Fidel lo pueda crucificar nadie, mi buen Luis Miguel, o sea, es una leyenda viva, intenta, ¿no? O sea, el desprestigio, ¿no? Que es un tirano, que esto, que aquello, es a lo que me refiero, ¿no? Lo que la propaganda que hace el capitalismo, pues, en contra de él, ¿no? Me refiero a eso. Sí, y obviamente somos muchos los que vemos la realidad y estamos a favor de Fidel. El que te digo es San Fidel, más bien, ¿no? casi, ¿no? Casi, aunque... Sí, es algo increíble, como ya te digo, si cada país tuviese un Fidel, pues el mundo sería feliz, sin duda alguna. Sí, es un humanista ateo, humanista, ¿no? Ateo humanista, entonces... No, yo Jesucristo he dicho, bueno, pues lo que nos dice la historia, ¿no? Quién sabe si lo que sea, ¿no? Sí, a eso me he referido, sí. O sea, no quiero decir que sea real, ¿no? No, tampoco quise contradecir lo que te quiero decir es que sus actos son de un humanismo y de un amor enorme. Claro, ¿no? Pues igual que el señor aquel nos cuenta la historia, igual, o sea, a favor del pueblo, por el bienestar del pueblo y demás, ¿no? Desgraciadamente, pues como te digo, el capitalismo trata de hacernos ver otra cosa, ¿no? Al tirano y todo esto, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué les parece? Tengo aquí un discurso, pues, ¿qué discurso de Fidel no es magnífico, verdad? No es una lección de vida, de historia, una lección de filosofía, una lección de humanismo. Vamos a ver cómo se escucha, este, el discurso de Fidel Castro Ruz en la ONU en 1979. Vamos a ver. Se declara abierta la 30ª primera sesión plenaria de la Asamblea General. Esta mañana la Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Dr. Fidel Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de la República de Cuba y actual presidente de los Estados no alineados. Solicito que el jefe de protocolo acompañe a su excelencia al salón. De la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Dr. Fidel Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de la República de Cuba y actual presidente de los Estados no alineados, y le invito a dirigir la palabra a la Asamblea. Señor presidente, distinguidos representantes de la comunidad mundial, no he venido a hablar de Cuba. No vengo a exponer en el seno de esta asamblea la denuncia de las agresiones de que ha sido víctima nuestro pequeño pero digno país durante 20 años. No vengo tampoco a herir con adjetivos innecesarios al vecino poderoso en su propia casa. Traemos el mandato de la 6ª Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de los Países No Alineados para presentar ante las Naciones Unidas el resultado de sus deliberaciones y las posiciones que de ellas se derivan. Somos 95 países de todos los continentes que representan la inmensa mayoría de la humanidad. Nos une la determinación de defender la colaboración entre nuestros países, el libre desarrollo nacional y social, la soberanía, la seguridad, la igualdad y la libre determinación. Estamos asociados en el empeño por cambiar el actual sistema de relaciones internacionales, basado en la injusticia, la desigualdad y la opresión. Actuamos en política internacional como un factor global independiente. Reunido en La Habana, el movimiento acaba de reafirmar sus principios y confirmar sus objetivos. Los países no alineados insistimos en que es necesario eliminar la abismal desigualdad que separa a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo. La búsqueda de la paz constituye también una aspiración del movimiento de los países no alineados y ha sido objeto de su atención en la 6ª conferencia. Pero la paz para nuestros países resulta indivisible. Queremos una paz que beneficie por igual a los grandes y a los pequeños, a los poderosos y a los débiles, que abarque todos los ámbitos del mundo y llegue a todos sus ciudadanos. Los países no alineados no podían dejar de condenar los ataques a Mozambique, Zambia, Angola, Botswana, las amenazas a Lesoto de la sexta conferencia cumbre surge con más fuerza y más urgencia que nunca la necesidad de terminar con una situación en la cual no solo está envuelto el derecho de los pueblos de Zimbabue y Namibia a su independencia y el requerimiento inaplazable de que los hombres y mujeres negros de Sudáfrica logren un estatus en que se les considere como seres humanos iguales y respetados, sino que también se aseguren las condiciones de respeto y paz para todos los países de la región. Despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados, los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Los problemas del sudeste asiático ocuparon igualmente la atención de la conferencia. Los crecientes conflictos y las tensiones que han tenido allí lugar constituyen una amenaza a la paz que es necesario evitar. El hecho de que la sexta cumbre tuviera lugar en un país latinoamericano dio oportunidad a los jefes de Estado o de gobierno allí reunidos para recordar que los pueblos de aquella región iniciaron sus esfuerzos por la independencia en los comienzos mismos del siglo XIX. La conferencia, por ello, se pronunció por la erradicación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Condenó la existencia de bases militares en América Latina y el Caribe, como las de Cuba y Puerto Rico, y exigió, una vez más, que la parte de sus territorios ocupada por aquellas bases contra la voluntad de sus pueblos les fuera devuelta por el gobierno de los Estados Unidos y las demás potencias coloniales. Los jefes de Estado de gobierno, a pesar de las presiones que se ejercieron, de las amenazas y de los halagos, de la obstinación del gobierno norteamericano al exigir que los problemas de Puerto Rico sean considerados problemas internos de los Estados Unidos, reiteraron su solidaridad con la lucha del pueblo de Puerto Rico y con su inalienable derecho a la libre determinación de independencia e integridad territorial, y exhortaron al gobierno de Estados Unidos de América que se abstuviera de toda maniobra política o represiva tendiente a perpetuar la situación colonial de aquel país. Más digno que este a las tradiciones libertadoras de la América Latina y al heroico pueblo puertorriqueño que en estos propios días ha celebrado el grito de Lares con que hace 100 años expresó su indomable vocación de libertad. Sería imposible hacer referencia a todas las decisiones políticas de la sexta cumbre. Realizarlo nos impediría abordar lo que consideramos uno de los aspectos más fundamentales de nuestra sexta cumbre, su proyección económica. El clamor de los pueblos en vías de desarrollo, hartos ya de su retraso y del padecimiento que ese retraso origina. los países no alineados, expresando las posiciones de todos los países en vías de desarrollo, demandan un nuevo sistema monetario internacional que impida las fluctuaciones desastrosas que hoy sufren las monedas que prevalecen en la economía internacional, en particular el dólar norteamericano. El desorden financiero golpea adicionalmente sobre los países en vías de desarrollo, los cuales aspiran a que en la elaboración del nuevo sistema monetario mundial ellos tengan palabra y decisión como representantes del mayor número de países de la comunidad internacional y de más de 1.500 millones de hombres y mujeres. La deuda de los países en desarrollo ha alcanzado ya la cifra de 335 mil millones de dólares. Se calcula que el pago total por concepto de servicios de la deuda externa asciende a más de 40 mil millones cada año, lo que representa más del 20% de sus exportaciones anuales. En resumen, señor presidente y señores representantes, el intercambio desigual arruina a nuestros pueblos y debe cesar. Pues ahí está parte de este memorable discurso que pronunciara el comandante ante esa asamblea de la ONU. Y bueno, ustedes todos pudimos advertir que pese a que en ese entonces Cuba era víctima no solamente de una guerra mediática atroz que no se detuvo nunca y sigue vigente ahorita, porque vieran, en las redes sociales me he topado también con cada estupidez terrorífica. Pero bueno, pese a ese entorno adverso en la ONU, no los asistentes le aplauden. Y le aplauden porque la brillantez de este hombre se equipara solamente a su enorme grado de humanismo y a una inteligencia tan singular. De veras, o sea, es uno de los irrepetibles. Adelante, Alberto, Rubén o Luis Miguel, quien quiera. Rubén. Bueno, yo creo que... Habla. Ah, sí, adelante, Luis Miguel. No, yo creo que, pues no. Pues, ¿qué puedes decir, no? Ante tanta verdad, ante un discurso tan legítimo, tan legal, ¿no? Algo fantástico. Ojalá y nos viva otros 100 años llenos de salud nuestro querido comandante, ¿no? Así es, Luis Miguel. Rubén o Alberto, adelante. Sí, creo que sencillamente la vigencia del pensamiento de Fidel, sin lugar a dudas, que siempre es algo a tener en cuenta. Yo hay manuales que tengo permanentemente al lado mío, como hay uno que siempre lo tengo ahí porque lo editó ya por el año 77-78, que es unas charlas políticas que él hizo sobre economía. ¿Y qué vigencia? Porque lo que él planteaba en aquella época, estamos hablando de 30 y pico de años atrás, sí, hoy en día todavía se sigue viviendo la desigualdad, se sigue viviendo el hambre, se sigue viviendo la opresión masiva que existe por parte del capital. Entonces, la vigencia histórica que tiene, estamos ante, yo calculo que el personaje revolucionario más grande de América Latina del siglo XX, estoy diciendo, de todo el siglo y con trascendencia hacia el siglo XXI. Hay que saberlo, hay que decirlo, él provenía de una familia religiosa, media acomodada inclusive, sí. y bueno, él dejó todo eso, despotricó contra todo eso, luchó contra todo eso, y bueno, y ahí tenemos el pensamiento vivo de Fidel, y aparte de cómo se fue aunando con la gente, con los barbudos, cómo llegó al proceso revolucionario, cómo se dio cuenta, cómo después se convirtió en socialista, que él no lo era socialista desde el principio, cómo se fue avanzando en su ideología, y bueno, y hoy por hoy es, sin lugar a dudas, uno de los teóricos más grandes del materialismo histórico, del materialismo científico, del marxismo-leninismo, y sin lugar a dudas es alguien que vamos a tener por la vigencia de él, va a ser incalculable en el tiempo, y además, como decimos acá a veces, las frases son medias gruesas, pero es cierto, hay que tenerlos bien puestos para estar enfrente del imperialismo y mantenerse, porque es la realidad, ¿no? ¿Albert? No, no, adelante, Rubén, perdón. Son de esas realidades que hay que seguir teniéndolas, tenerlo vigente y siempre estar releyendo todo lo que ha escrito o reescuchando. Hoy que hoy tenemos la posibilidad muchas veces de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que hay, como este audio excelente que ustedes estuvieron pasando. También ir mejorando también la calidad de los audios cada vez que se pueda, para que esto vaya quedando en el tiempo y perdure para todas las generaciones que vienen, porque sin lugar a duda que va a tener trascendencia internacional, ya la tiene, la tuvo y la va a seguir teniendo, y va a ser uno de los manuales históricos que va a estar quedando hacia lo que va a ser todos los procesos revolucionarios que se avecinan. Sí, muchas gracias, Rubén. Adelante, mi querido Albert. Yo coincido plenamente con Rubén. Una de las grandes virtudes, no solamente el haber aguantado las inmensas presiones del vecino incómodo, ¿no? Porque hay que reconocer esos casi o más de 600 intentos de atentados contra su vida. Hay que estar allí. Hay que no solamente saber cuidarse, sino mantener el trabajo, mantener el espíritu del pueblo en momentos muy difíciles. Yo quiero imaginar Cuba en el año 90, 91, 92, ¿no? En aquel periodo especial, sí. Donde las condiciones definitivamente fueron dramáticas, ¿no? Las condiciones económicas fueron dramáticas para la isla, y sin embargo tener a todo un pueblo trabajando bajo esas condiciones no es sencillo, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera marca de un líder nato, en el cual es un líder porque su pueblo lo vuelve líder, no porque él se autonombra líder, o no porque su partido lo nombra líder, o un grupo de fieles fans lo nombra, ¿no? Este hombre es un líder porque su pueblo, aún en los momentos más complicados, como lo fue el periodo especial y años posteriores, siguió manteniéndolo allí. Es verdad, ahí hubo problemas, hubo carencias, hubo incluso críticas al mismo sistema, sí. pero eran críticas al sistema, críticas a la burocracia, críticas a lo que sucedía internamente, quizá a las mismas fallas normales de cualquier gobierno, pero nunca, nunca críticas al líder. Fidel estaba por encima de todas esas críticas, ¿no? Era la revolución, era Fidel y la revolución. Aunque la revolución estuviese saliendo mal, aunque la revolución estuviese teniendo los problemas normales de los problemas económicos, los embargos, la caída de la Unión Soviética, seguía siendo Fidel por encima de todas las cosas. Yo creo que esa es una gran virtud, que una nación, que un pueblo, a pesar de las estrecheces económicas, a pesar de lo complicado que fue la vida cotidiana en esos días para el pueblo cubano, y seguir teniendo al líder revolucionario en el lugar donde lo tenía y donde sigue estando. Esa para mí es una virtud, porque eso es algo que no ves muy seguido en alguien que gobernó durante tanto tiempo y que se sometió al desgaste que cualquier gobierno, o sea, cualquier ejercicio de gobierno conlleva, ¿no? Fidel lo hizo durante, no sé, corrígeme, 40, 50 años. Sí, casi. Sobrevivió a ese desgaste, ¿no? Así que no, yo no conozco un caso similar de una persona que gobierne ininterrumpidamente durante medio siglo y que sin embargo su pueblo siga manteniéndolo en ese pedestal en el que lo tiene. Eso es algo, yo creo que para estudios amplios, ¿no? Fíjate que es muy buen punto el que marcas aquí, y pues voy a permitirme narrar lo que yo viví en esos 4 años que estuve casada con un cubano y viviendo como una ciudadana cubana, o sea, sin ningún privilegio en absoluto, como una ciudadana cubana. Pues, nosotros asistíamos a escuchar los discursos, y yo pude presenciar las ganas, ¿verdad?, con las que la gente acudía, y la plaza se repletaba, y no había nada de que les vamos a dar tortas y refrescos. No, nada, nada de nada. O sea, lo que yo viví es algo tan privilegiado, es algo tan maravilloso, que que nadie, absolutamente nadie, me puede a mí venir a decir que en Cuba no hay democracia, que barbaridad, es una dictadura, que qué crueldad. No puede, es inadmisible ese discurso gastado, salido de las pantallas y los micrófonos de los medios vendidos, de los que son dueños por las grandes corporaciones que se vieron grandemente afectadas por las medidas absolutamente radicales, quiero decirlo, que se tomaron en Cuba. Y ya lo comentábamos tú, Alberto y yo, en otros programas anteriores, donde hemos hablado de las revoluciones en América. ¿Por qué en Cuba no tienen que estar lidiando con prensa, con medios traidores, como lo tuvo que hacer otro gigante de la historia, que es el comandante Chávez? Como lo está haciendo, lo está padeciendo Rafael Correa, que por cierto hubo un tuitazo monumental el día de hoy a favor del gobierno de Correa, porque está padeciendo una guerra sin cuartel, una guerra mediática, porque Evo Morales ha padecido una guerra mediática y misericordia, tratando de ridiculizarlo, y porque Fidel Castro, vaya, ha sido el líder mundial que más atentados ha tenido contra su vida, todos fallidos. Pero no solamente eso, lo inmisericordia y lo ininterrumpido que dentro de suelo cubano, porque me tocó a mí escuchar vecinos hablar y mentarle la madre y decir cuánta cosa. Nunca, nunca, nunca, en los 4 años que viví ahí, jamás vi a nadie detener a nadie por hablar pestes de la revolución. Nunca. Así que lo que me quieran decir, que no hay elecciones, que la... nada, o sea, nada. No hay prueba, no hay muestra, no hay práctica más democrática de elección que la que yo que vivía en Cuba. Es democracia pura, desde la célula más fundamental, que es el vecino, la familia, los vecinos, desde donde se elige a los representantes. No hay prueba más sublime de cumplir la voluntad popular y de que vayan a la asamblea de representantes, a la asamblea local, provincial y nacional, gente que no recibe un solo centavo de los dineros públicos por ese servicio al país, porque es gente que sigue conservando su empleo y que eso lo desarrolla por fervor, por entrega, por dedicación, por compromiso con su país, con su comunidad. Entonces, lo que me quieran decir, lo que escuché yo en el colegio de monjas tantas veces, en la secundaria, en la carrera, que Fidel se tragaba vivos a los niños, que los mandaba a quemar, que se los arrebataba a las madres, cualquier necedad, vaya, insostenible, ¿no? Que es un maldito porque mandó fusilar, y lo mismo del Che Guevara, que eran unos desgraciados porque mandaron fusilar. No, es que la gente que votó y que tomó la decisión de fusilar a los traidores fue la población, no fue decisión de Fidel Castro, no fue decisión del Che, fue el pueblo el que votó. Entonces, cuidado con eso, cuidado con esas mantras repetidos de la mediocracia internacional que responde a los intereses de las grandes corporaciones, que están furiosos con Venezuela, están furiosos con Cuba, están furiosos con Ecuador, están furiosos con Argentina, están furiosos con esos gobiernos, con Bolivia, con Nicaragua, porque han perdido millonadas de dólares, ¿verdad? Ahí está todo el asunto, pero la que está hablando de una experiencia vivida, nada de que me platicaron, que me dijeron, que nada. Todo esto que estoy diciendo, lo viví, y por eso el amor, la admiración, no viene de un fanatismo de ojos cerrados, viene de una vivencia pura, de cuando pisé suelo cubano por primera vez, la expresión que se me escapó fue: esto es un paraíso. ¿Y saben por qué? Porque no vi un solo mendigo en las calles. Vi modestia para vivir, modestia, pero no miseria. Y eso dice mucho. Y dice mucho de un país atacado constantemente, con incendios, con explosiones en hoteles, hospitales, escuelas, quema de sembradíos. Bueno, cualquier brutalidad concebida por el imperialismo la sufrió Cuba. Y sigue la población gozando de medicina gratuita, escuelas gratuitas, vivienda y empleo. No es un paraíso, pero para mí, que vivo en un país inmensamente rico, con una población inmensamente miserable, sí lo es. Hago total acuerdo contigo, Patricia, sin lugar a dudas que es así, los reflejos lo dicen, no en vano, recién se supo últimamente, Cuba también ya, y sacó una vacuna con el tema de lo que es la transmisión de SIDA de madre a hijo. El tema de la medicina en Cuba es importantísimo, los altos niveles que tiene. Nosotros acá en el Uruguay estamos sumamente agradecidos hacia el gobierno cubano, hacia el pueblo cubano. Acá teníamos la desfachatez de ciertos médicos que cobraban $3,000 por una operación de cataratas de ojos. Hoy por hoy eso es gratis. Acá el sistema integrado de salud lo está haciendo gratis gracias a la colaboración de los médicos cubanos que vinieron a enseñar las técnicas, a planificar, y hoy el hospital de ojos acá ya lleva algo así como 100,000 operaciones gratis. Entonces eso es solidaridad internacional, es preocupación a nivel continental y a nivel mundial de lo que es realmente el bienestar de los pueblos. Pero además también hemos aprendido de Cuba esa solidaridad internacional que tuvo cuando nosotros pasamos esos momentos enormemente difíciles acá con la dictadura fascista impuesta por el imperialismo para el Cono Sur, con los gobiernos cómplices que tuvimos acá, y que sin lugar a dudas muchos de nosotros estuvieron exiliados en Cuba viendo la realidad, sabiendo, y por eso es que acá en Uruguay somos sumamente solidarios con Cuba. Siempre decimos, tocan a Cuba, tocan, nos tocan a todos, y vamos a seguir siempre así. Fidel Castro, sin lugar a dudas, es el máximo representante que tiene la revolución cubana, pero hay otros, está la gente de a pie también, la gente chica, la gente esa que hace la revolución, que va, que corta la caña, que está en las plantaciones, que está en las fábricas. Como bien decías tú, no hay mendicidad, no hay prostitución, no. Son de esas cosas que no hay droga, y cuando hay, sabemos cuáles son las consecuencias que tienen aquellos que la quieren tener. Acuérdate de, perdóname corazón, perdona que te interrumpa, pero me estoy acordando de ese general, qué castigo le aplicaron, ¿eh? Exactamente, por eso mismo te digo, que si eso se aplicara en todas partes del mundo, estate segura que ya no habría más droga en el mundo, ¿no? Sí. Pero claro, la droga es también parte de lo que es el imperialismo y la forma de dominación que tienen ellos. No olvidemos que ellos mismos, el imperialismo, llevaba droga a los propios soldados a Vietnam, a Corea. Entonces, es el doble juego, la doble palabra, cosa que la revolución no la ha tenido y que siempre ha sido solidaria hasta en los peores momentos, y por eso nosotros debemos rodear siempre a Cuba. Cuba debe ser como si fuera nuestra patria, nuestra segunda patria. Entonces, es de ahí. Uruguay tuvo el privilegio de que José Martí fue embajador de Uruguay, plenipotenciario. Entonces, también eso hay muchos lazos con la revolución cubana desde los inicios de Cuba siempre. Entonces, son de esas cosas que uno nunca puede olvidar y que siempre tiene que estar agradecido. Y rescatar esa personalidad enorme, enorme, enorme, como decimos acá, del caballo Fidel, porque sin lugar a dudas que es un hombre que, como decía hoy, nos va a mantener siempre en vilo, en el sentido de siempre que habla, es una tensión. Las reflexiones de Fidel, que las estamos aguardando permanentemente, son de una electricidad, de un dinamismo y de una conciencia mundial que es impresionante. Todo aquel que hable mal de Fidel es porque o lo ha leído muy bien o no lo ha leído. Yo creo que lo ha leído, y eso justamente lleva a que tenga muchos enemigos, porque lo que él dice es la realidad, y cuando vos decís la realidad, te estás tendiendo a eso, a tener muchos enemigos también. Porque el gran capital es eso, la derecha internacional es eso. Ellos gozan cuando ven gente pobre, o ellos necesitan que la gente sea cada vez más opresora, más oprimida, para ellos tener mayor cantidad de poder, cosa que es al revés con los regímenes como el cubano. Por supuesto que sí. Adelante, Luis Miguel. Bueno, mira, yo no he estado en Cuba así como tú, ¿verdad? Pero pues me informo, ¿no? Hay medios suficientes para informarse. Y hubiese hablado de algo, pero ya lo has dicho tú todo, sobre la represión falsa que comunican fuera, ¿no? Se llevó el caso donde la democrática España, que tanto critica al tirano cubano, ¿no? Sí. Salen dos manifestaciones. Una en España, donde la policía aporrea a la gente que se está manifestando de la forma que solo saben hacer ellos, salvajemente, ¿no? Donde hay muertos y todo. Y sale una manifestación de ese día de las mujeres de blanco, donde los policías cubanos muy amablemente las están retirando. O sea, una diferencia tremenda, ¿no? Lo mismo has tocado el tema este de los niños de la calle que no hay en Cuba, ¿verdad? Sí. Lo que en un país tan rico como México y otros muchos que son que son millonarios, que tienen de todo, ¿no? Pues hay una miseria tremenda, ¿no? Pero bueno, ya has tocado tú todo ese punto y tienes mucha razón. No, mi querido Luis Miguel, estamos muy interesados en escucharte, justamente porque España es uno de los países cuya población ha sufrido de manera inmisericorde por ese neoliberalismo brutal que han aplicado tanto el PSOE como el PP, que son la misma... Claro, hablamos de España, me refiero siempre a los gobiernos, ¿no? Porque el pueblo es otra cosa, ¿no? Claro. El pueblo es el que sufre esa represión que te estoy diciendo, que se ve cómo están paleando salvajemente al pueblo, la policía de España, ¿no? Los sicarios españoles los están apaleando, mientras que en Cuba se ve todo en calma, ¿no? Como les hablan pacíficamente a estas señoras de blanco. O sea, siempre se habla de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos son los tiránicos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y mira, me quiero traer a colación, no sé si se acuerden, cuando en una de las cumbres fue precisamente el rey de España, que es una vergüenza. Es una el vergüenza. Un mamarracho impuesto. Exactamente. Le dijo a otro gigantesco, que es Hugo Chávez. Sí, un hombre enorme. Claro, cállate. Querido, sí. Cállate o por favor te callas, ¿no? Una cosa así, pero tremenda, ¿no? Y con un... ¡Cállate! Sí, y eso le dio vuelta. Se lo está diciendo un mongol, porque es un mongol el idiota ese, tiene que leer todo, y además un tipo impuesto por Franco, que es una verdadera vergüenza. Bueno, de hecho ya es una vergüenza tener reyes, ¿no? Sí. Una clase parasitaria a la que tiene que mantener el pueblo, ¿no? Y ese imbécil le va a decir a Chávez que se calle. O sea, es una vergüenza de individuo. Sí, y otra cosa que me recuerdo fueron las estupideces que mencionaba este otro patán, porque es un verdadero patán este señor José María Aznar. Totalmente. José María Aznar. El otro, sí. Sí, entonces no hay ni punto de comparación. Entonces, cuando yo escucho hablar a la gente, hablar de que un dictador y qué barbaridad, es un cruel y es un maldito, y no existe argumento de peso, no existe prueba, no existe nada, es espuma, son espumarajos que no se sostienen. Bueno, fíjate, nada. Sí. El Aznar, por ejemplo, viene diciendo ahora que los árabes deben no sé cuánto a España por la invasión. Los vascos llevamos siglos de invasión de estos miserables y no dice nada de eso. A ver cuándo nos van a pagar todo lo que nos han robado. ¿Cuándo van a pagar? Además, está hablando de los árabes y todo esto, lo que le debe a España por la invasión, y lo que ellos deben a México y a estos países. ¿Qué no han hecho en estos países? Los han saqueado, han asesinado a millones de personas, y se calla eso el mamarracho este del Aznar, que es otro dictador, ¿eh? Sí, así es. Entonces, bueno, ¿qué les parece si escuchamos? Fíjense que en el promocional del programa hubo una escritora que entrevistó a Fidel Castro, y prácticamente el libro Fidel Castro, guerrillero del tiempo, que se está presentando por todos lados y ha causado revuelo el libro. Tengo aquí la presentación del mismísimo Fidel Castro Ruz, y aparece con la escritora Katiushka Blanco, que es la que compiló esa entrevista que le hizo a Fidel Castro, y sorprende la lucidez de Fidel Castro. Por eso cuando hablo de esa inteligencia, estamos hablando de algo verdaderamente excepcional, ¿verdad? Excepcional. Y yo se lo atribuyo a este ejercicio constante, porque es un lector ávido, Fidel Castro, un investigador ávido, que te habla de cualquier tema que te puedas imaginar, que te domina ámbitos de la vida de los países, que es difícil que alguien domine con esa de esa manera tan integral, ¿no? Bueno, pues Fidel Castro fue entrevistado por Katiushka Blanco, y ¿qué les parece si escuchamos parte de esta presentación? Ahora, sentimos algo parecido a la predestinación en ese niño de Virán, que siente piedad por los braceros haitianos, se revela y se revela ante el abuso, en ese adolescente que rechaza instintivamente toda injusticia, en ese joven que llega a una universidad invadida por grupos ganteriles y los desafía sin temor alguno, y se enrola después en la aventura de Cayo Confites para derrocar la dictadura de Trujillo, y es sorprendido por el bogotazo y se suma a la lucha de un pueblo al que le han arrebatado su líder. Este nuevo libro de Fidel, aparece este libro tremendo, aparece en uno de los momentos más oscuros de este siglo XXI, en medio de una crisis irreversible, de amenazas inminentes de nuevas guerras imperiales, del ascenso de las tendencias fascistas y de una agresión incontrolada y suicida contra el medio ambiente. En términos éticos, la política en el mundo ha tocado fondo. Guerrillero del tiempo, está tanto este primer volumen como el segundo, es un nuevo mensaje para Cuba y para la humanidad de uno de los pocos líderes morales y espirituales que quedan en el planeta. Nos habla, ya lo hemos visto, de su propia vida, pero nos habla también todo el tiempo de principios, de ideas justas, de humanismo. Sé que entre nosotros va a ser leído con pasión y sé también que mucha gente que en todas partes enfrenta hoy a la barbarie va a buscarlo y a leerlo de la misma manera. Felicidades a Katiuska por haber sido una interrogadora tan eficaz, Arrancaño, que está ahí, mi hermano, por su criatura maravillosa, a todos los compañeros, los editores, los compañeros de la poligrafía que trabajaron para lograr esta bellísima edición, y a usted, comandante, permítame más que felicitarlo, agradecerle por seguir nutriéndonos con textos tan extraordinarios. Muchas gracias. Hay más datos que yo tengo que explicar, por ejemplo. En el año 30 y tanto me recuerdo que estaba en sexto grado. En sexto grado, cuando apareció la profesora que tú mencionas, la profesora Danger, que yo no pude hablar con ella, estaba retirada, pero estaba en un hospital ya. No pude hablar con ella. Era una mujer negra. De Santiago, profesora, buena profesora, que estaba con el libro así, que era el de ingreso al bachillerato. Pero así era el libro, ¿verdad? Que eran como tres estos, y letra chiquita. Y ella explicando todo, ¿verdad? Estábamos los dos, Angelita y yo. Yo estaba más, y explicando, yo estaba atento allí. Se dije que en una casa, cuando de la casa de la maestra fuimos para el colegio interno, producto de una bronca. La liberación era una bronca. Entonces llegamos interno para la salle. Nos sacan por la otra bronca, está contada ahí, no lo contaré. De ahí me manda el comerciante, dice otra historia, pero tiene su cosa cómica también. Está contada. Entonces, pero era el verano. Yo no sé qué yo allí decía allí. Yo tenía que estar en verano, era verano. Pero estaba allí dando clase, porque Angelita tenía que estudiar para ingresar. Y a mí, y yo estaba oyendo allí. A modo, y entonces prestaba atención a todo, y la maestra se entusiasma. Y yo iba recuperando tiempo, porque a mí me hicieron perder 2 años en el atraco aquel. No me mandaron ni a una escuela. A mí en 2 años no me mandaron al cine ni una vez. Increíble. Y era puro dinero. No, está contado eso. Algunas partes, por lo menos, en otra. Y entonces, esa que yo conocí, ella tenía un plan para que yo estudiara. Y cuando estudiara la edad, aprobara. Pedí el ingreso y el primer año. Yo había terminado como 2 años antes, casi, porque en ese interín elevaron a 5 el bachillerato, que eran 4, ponen 5, y me tocaron 5 años. Entonces, que de lo que estaba en Belén, fueron 5 años, ese es el caso. Y bueno, y yo era abogado y estaba pasando un trabajo, que es tremendo. Y sin embargo, pero no había dinero ni para pagar el alquiler, que aquello era fácil, porque los pleitos que no me daban nada, la gente era pelusa. Eso se fue un movimiento de masa. Querían desalojar, pero eran miles de ellos. Pero eran métodos legales y métodos de agitación con la masa. No había quien sacar a la gente. Tenía que ver el gobierno Batista que va con todo el leñito para poderlo sacar. Ya no había quien lo defendiera, ni periódico, ni estación de radio, no había nada en este momento que se presente la situación. Y entonces, pero que yo era abogado, estaba en el bufete ese, y se presentó este problema. Pero como si tú hablas, que era 100 mil dólares, entonces era más que $1,000,000. Dólares, tú dices 100 mil pesos, no se entiende. Era el equivalente a dólares, y en aquella época un automóvil valía $2,000, unas nubes. No, el dinero hoy en oro es entre 40 y 50 veces. Vale el oro más caro. Pero todo es más caro que el comedor, pero debe ser, hay que calcularlo bien, están 10 y 12 veces más caro. Pero el poder adquisitivo de un dólar, entonces, más que 10 dólares en este momento, 100 mil era un millón, y un millón, lo que le da la gana. Y ese dinero, todo el mundo, nadie se había plegado, negado, porque nadie entraba en posición del dinero y todo el mundo quería entrar en posición del dinero. Esos proyectos eran muy fáciles, se resolvían. Y yo tuve pues que a mí me da pena tanto así. Yo fui reduciendo ahí el máximo. Pero lo normal, yo abogado, decía, pues eso, mucho más. Pues ahí está una de las experiencias cuando era abogado y cómo cuenta la manera como la gente estaba totalmente desprotegida, ¿no? Estamos hablando de un hombre que se recuerda de momentos que marcaron su vida con esa preocupación que él sintió siempre, precisamente por los despojados, por los desposeídos, por los que no tenían nada, nada. Y desde que era muy joven, él sintió eso. Y sí es cierto que provenía de una familia pudiente, una familia de hacendados con posibilidades. Era un hombre que no tenía ninguna necesidad de preocuparse de nada porque no padeció nunca nada, ¿no? Cuando era niño, cuando era joven, lo tuvo todo como el Che, ¿verdad? Gente que no padeció miseria, pero que nacen con ese espíritu luminoso de empatía, de generosidad hacia los demás, ¿no? Patricia, hay un libro que es muy referente, ¿no? Es Conversación con Fray Beto. Sí. Es editado ya por la década del 80, creo que es, si mal no me acuerdo, la primera vez que lo leí. Sí. Y él detalla justamente todo lo que es la historia personal de él, esa historia desconocida de cuando él era niño. Sí. Y justamente yo recordaba eso porque fue de lo que llamó más la atención cuando yo le comentaba a mucha gente que le presté el libro, le digo, pero lee para que veas exactamente de qué clase sale Fidel. No era una persona pobre, no era una persona necesitada, tenía condiciones como para poder vivir cómodamente. Entonces, y eso es lo que más hace valer su ideología también, su cambio de mentalidad. Entonces, ahí, pero aparte hay otros testimonios más después de todo el proceso, de cómo él llegó al 26 de marzo, de cómo después siguió. Es muy ilustrativo. Yo por eso siempre lo recomiendo. Debe estar en algunas librerías todavía ese libro. Porque también son de esas cosas que uno tiene que rescatar para poderle enseñar a los demás y decirle, mirá, lee tal cosa o en tal lado buscáis la información porque la vas a encontrar. Y ojo, y nadie salió a decir que era mentira lo que está publicado ahí. Entonces eso es lo que mejor lo hace. Sabemos que siempre hay detractores, pero qué casualidad que no hubo ningún detractor sobre ese libro, donde él especifica hasta por qué él se convirtió en comunista. O sea, es sencillamente muy explicativo el libro. Y bueno, lo invito a que lo lean, que lo busquen, debe estar por internet también, porque es un libro que anda en las 300 páginas más o menos, pero que empezás a leerlo y estate seguro que hasta que no terminas de leerlo no parás. Y te lo creo, ¿eh? Y otro libro clásico, un clásico, pues es La historia me absolverá, ¿no? Que es un clásico, ahí está la mente de él reflejada en toda su magnitud. Adelante, Albert. ¿Albert? Sí. Perdón. Fíjate que yo recuerdo hace algunos años, bastantes ya, bastantes años, todavía vivía en México. Yo leía en la revista Proceso un artículo muy interesante que hablaba sobre Cuba y que decía que, estoy hablando del año 91, 92 tal vez, y decía que si había un país en Latinoamérica cercano a dejar el subdesarrollo y convertirse en un país de primer mundo, era Cuba. Sí. Yo no se preguntaba, ¿para qué era? O sea, cuando leías apenas esos pequeños párrafos del artículo, decías, ah, chingados, ¿qué están hablando, no? Estos güeyes. Claro. En medio del periodo especial, los problemas en la caída de la Unión Soviética y todo eso, y que alguien te venga a decir, bueno, es que de todos los países latinoamericanos, el más próximo a ser un país desarrollado es Cuba. Y explicaban la teoría, me parece bastante lógica, el decir que tú no necesitas tener un desarrollo de toda tu industria, toda tu infraestructura. Requerías ser un líder en un campo, en una rama, para poder ser un país desarrollado. Y decían que Cuba, a diferencia de todos los demás, estaba muy cerca porque era un país que estaba liderando en biotecnología. O sea, a propósito de lo que hablaba Rubén hace un rato sobre el medicamento cubano y todo eso, se decía ya en aquel entonces que los procesos de producción de medicamentos eran los tiempos eran más cortos que los que se daban en líderes en ese sentido como Francia y Estados Unidos. O sea, cuando tú empezabas el desarrollo de un medicamento que en otros lugares del mundo te llevaba alrededor de 10 años, en Cuba se hacía en menos tiempo. Sí. Así que el desarrollo biotecnológico cubano es algo que yo creo que también se le debe a la mentalidad de Fidel. La visión de preparar material humano para el futuro, ¿no? Preparar médicos, preparar maestros, preparar científicos que en algún momento pueden hacer que la isla vaya muchísimo más allá. O sea, si has sobrevivido a todos estos años de embargo económico, imagínate en el momento en que pueda comenzar a comerciar, ¿no? Pueda empezar a salir a decirle al mundo aquí están nuestros productos desarrollados por nuestros científicos, nuestros técnicos. Yo creo que la visión de Fidel fue mucho más allá del momento. Haz de cuenta el jugador de ajedrez que tiene que ser capaz de ver más allá de 10, 12 jugadas por adelante del adversario, ¿no? Sí. Prevenir todo eso. Bueno, Fidel hacía eso. Fidel veía los tiempos de complicación y actuaba en función del corto plazo, pensaba en el mediano plazo, pero también actuaba a largo plazo, ¿no? O en su momento, con la preparación de médicos, con la preparación de científicos, en fin, o sea, en Cuba está llena de gente muy preparada en ese punto. Yo creo que ahí hay algo que también a Fidel lo separa como un estadista del gobernante promedio, porque no todo el gobernante es un estadista, no todo el que llega a presidir un país es un hombre de Estado. Yo ni en México lo tenemos más que claro, ¿no? Entonces lo que separa a Fidel de muchos grandes estadistas de su época, yo creo que es esa visión hacia el futuro, ¿no? Y haber preparado a la isla para el futuro. Yo creo para mí eso es algo también muy importante que cabe destacar. Definitivamente, y hablando de las grandes influencias que tuvo Fidel, pues uno de ellos un hombre extraordinario que cuya bondad innata permitió que lo tocara el humanismo de este gigante Fidel, pues fue justamente el comandante Chávez. ¿Qué les parece si escuchamos la canción que Fidel dedica a Chávez? Vamos. Saben que lo sabemos, algunos tiemblan de miedo. Unos 400 libros, Fidel Castro y la religión, conversaciones con Fray Beto. Ay, qué libro. Maravilla, qué maravilla. No sabes cómo te aprecio, mi buen Rubén, porque están ocurriendo cosas muy extrañas aquí en mi computadora y es nueva, ¿eh? Pero bueno, te aprecio muchísimo, mi querido Rubén. Ahorita ya recuperé la radio, pero está grueso el asunto aquí, ¿eh? Recuperé la radio, afortunadamente. Y bueno, tengo otra, ¿qué les parece? Tengo, a ver si esta sí se escucha, una entrevista que le hizo Ignacio Ramonet justamente a Fidel Castro. Pues vamos a ver cómo se escucha. ¿Qué les parece? Bien. Venga, Patria, venga el audio. Sí, vamos a... No soy supersticiosa, pero curiosamente hago changuitos, ¿no? Vamos a ver. ¿Se está escuchando? Sí, ahora sí. Sí, Patri. Ya. Si hubiera sido nieto, habría nacido ya en un reparto aristocrático y toda mi cultura, amigo, y toda mi cultura habría sido. Y cierto sentido de ser superior y todo eso. Lo que influye que todos los compañeros con los cuales yo juego, voy para arriba, para abajo, ¿verdad? Son la gente más pobre. Eran hijos de obreros agrícolas. Y mi propia familia, parte de madre, y algunos primos de mi padre ya eran pobres, porque ¿no? algunos, la familia de mi padre ya era muy pobre. Debo señalar que mi padre era de origen gallego. ¿Usted, por ejemplo, recuerda si su papá estaba preocupado por la guerra de España o hablaba de la guerra de España? Allí había dos fracciones. Entre un grupo de 12 o 14 españoles. Españoles que se reunían con su papá, que venían que a su casa. Que trabajaban con él. Que trabajaban con él. Los otros eran obreros. ¿Su papá era de un lado o de otro? No, mi padre estaba contra la República. Pero más o menos a la mitad, yo creo que era casi mayoría los que estaban españoles allí, en la posición. Pero te hablo de Diego, a lo cual estaba el telegrafista republicano a matarse, que hacía de vez en cuando jugaban dominó. Hacían la guerra con el dominó. Simpatizantes se había dividido había. Pero por eso yo me acuerdo de la guerra civil española. Como si yo, todos los principales combates. La toma de Málaga, pero, sí, Sevilla. Pero Madrid. Y sitiado, la paliza que le dieron a los soldados de Mussolini en Guadalajara, y además, bueno, cuando avanzaban aquello, y cuando los republicanos avanzan y toman Teruel, y cuando viene la contraofensiva y Mola y toda aquella gente. Claro que después uno ha leído muchos libros, claro. Pero las cosas que yo te estoy contando de cosas de esa que época. Yo sabía. Ese interés por la guerra de España tiene una influencia en usted, siendo tan pequeño. Sí, de ese tipo interés nacional, pero a todos los muchachos les gustan todos los episodios de guerra. También me gustaban las películas del oeste, además las tomaba en serio. Aquel piñazo que lanzaba al otro del lado allá de la barra, aquel botella de rojiza de whisky, todo eso de detalle. Me recuerdo los revólveres aquellos, nunca se le acababan las balas, nada más cuando convenía que se acababan las balas, no había ametralladores, había tiro y tiro, y se colgaban de un árbol, porque los muchachos son muy adictos a todo lo que es guerra y violencia, todo. Serán muy pocos los que no lo sean. Y bueno, yo estaba leyendo de una guerra, que me imaginar yo todo lo que vendría después. Pues ahí está, me parece que Ramonete es uno de los mejores periodistas que hay. Adelante, Rubén. Bueno, entrevistar hoje o presidente de Cuba, Fidel Castro. Para entrevistar Fidel Castro esta noite no Roda Viva, nós convidamos os seguintes jornalistas: Márcio Chaer, do Jornal do Brasil, Clóvis Rossi, da Folha de São Paulo, José Antônio Severo, da Gazeta Mercantil, e Alceu Nader, do Jornal da Tarde. Boa noite, presidente. Eu gostaria primeiro de lhe fazer uma pergunta específica sobre a questão de segurança. O senhor chegou ao Brasil cercado, de certa forma, de um aparato de segurança muito grande. O senhor tem medo de algum atentado, medo de que alguém atente contra a sua vida? No, realmente yo no tengo temor de un atentado. Pero sí puede ser que tengan temor de un atentado los compañeros que son responsables de mi seguridad. De eso se habló también, que se habló de algunas armas que habían llegado, que habían devuelto. Realmente, lo que yo sé, que no soy el que me ocupo de eso, realmente. Soy más bien el que protesto de eso. La política que se adoptó es que cada uno de las delegaciones podía tomar sus medidas de seguridad, aparte de las medidas que tomaban las propias autoridades del gobierno. En la situación mía hay un antecedente, y es que durante mucho tiempo la CIA y el gobierno de Estados Unidos trataron de eliminarme físicamente. Esto fue reconocido en el propio Senado de Estados Unidos. Y esas prácticas ellos no las han abandonado. De modo que casi siempre que yo me voy a mover entre los sectores contrarrevolucionarios, los enemigos del país, por lo general elaboran programas. Siempre tienen la esperanza de poder cazar a Castro en un lugar o en otro. Y eso naturalmente origina inquietudes en los compañeros, origina inquietudes en los que nuestro país se encargan de la seguridad y tratan de tomar la mayor cantidad de medidas posibles en este sentido. Ahora, yo, como dije recientemente, confío en las autoridades del país. Quienes pueden dar la verdadera seguridad son las autoridades del país. Y así ha sido en mi viaje a Ecuador, en mi viaje a México, en mi viaje a Venezuela y en mi viaje a Brasil. ¿Qué reflexos o senhor acha que esses movimentos terão em Cuba? ¿Há alguma perspectiva de mudanças a nível institucional no seu país? Bueno, todo eso es un fenómeno que se ha desatado en tiempos recientes. Yo no estoy seguro de que los que elaboraron las ideas en la Unión Soviética, con el propósito correcto de perfeccionar el socialismo, lo cual no puede ser cuestionado, sabían qué repercusiones todo esto podía tener en la Europa del Este. Porque realmente el proceso que está ocurriendo en Europa del Este es un proceso de desmantelación del socialismo. Así es. ¿Usted acredita que los países del este europeo entrarão no capitalismo simplesmente ou eles manterão muitas das chamadas conquistas do socialismo? Eu creio havia errores que tinham que ser desmantelados, havia coisas que tinham que ser superadas, mas o fenômeno que se está produzindo realmente é o desmantelamento do socialismo, em alguns em um maior grado que em outros. En países como Polonia ya se está llevando a cabo un desarrollo capitalista, orientado incluso por expertos norteamericanos. Es todo un plan del desarrollo de la economía capitalista en Polonia, privatizar la industria, establecer una economía de mercado. ¿Y qué es el capitalismo sino la propiedad privada y la economía de mercado? De mercado que ahora se llama de otra forma. No hay errores que había en esos países que usted mencionó. ¿Cuáles eran y hay también en Cuba ese tipo de errores que hay que rectificar y cuáles son? Yo creo que en Cuba hay muy pocos errores de los que había en esos países. Y te voy a explicar por qué. Es que nosotros no hemos cometido errores que se han cometido allí, o muchos de los errores que se han cometido allí. Si quieren les cito un ejemplo. Y siempre distinguiendo la URSS de los países socialistas de Europa, porque son dos situaciones diferentes, dos papeles diferentes jugados en la historia. En la URSS hubo una revolución auténtica, no fue una revolución importada de ninguna parte, como hubo en China una revolución auténtica, como hubo en Cuba una revolución auténtica. Y las revoluciones auténticas que nacen del pueblo son diferentes de aquellas revoluciones que se producen por razones coyunturales. Y no hay duda que la revolución en los países socialistas del este se produjo fundamentalmente por razones coyunturales a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. No se olvide que incluso en el caso de la RDA el socialismo se construye a partir de las ruinas del fascismo en la parte menos desarrollada de la antigua Alemania. Ahora en la URSS, por ejemplo, se hicieron un problema en la URSS tuvieron lugar los problemas del estalinismo, y ese fenómeno del estalinismo no se conoció jamás en nuestro país ni nada parecido, de abuso de autoridad, de crímenes, de cosas que evidentemente se cometieron. Realizaron grandes cosas por un lado, pero se cometieron por otro lado grandes abusos de autoridad, grandes errores en este terreno que fueron conocidos. Nosotros no tenemos que rectificar un problema que no conocimos, que no sufrimos. De tal que quienes conocen la verdadera historia de Cuba, no la que escriben los yanquis, no la que divulgan, saben cómo son las cosas en Cuba. Y que en nuestro país se creó un sentimiento de repulsa muy fuerte contra todo abuso de autoridad, puesto que nuestro país conoció eso y conoció abusos, torturas, crímenes. Y nosotros no las hemos arreglado para defender la revolución sin hacer abuso del poder, sin hacer violencia contra la persona humana. Tenemos leyes y tenemos nuestros tribunales y se aplican las sanciones y algunas son duras, pero nunca nos hemos salido de la ley. En nuestro país no hay un caso de un solo desaparecido. En nuestro país no hay un solo caso de un asesinato político, pero le puedo decir más, y digan lo que digan, mil veces la propaganda imperialista. En nuestro país no hubo jamás un hombre torturado. Así es. Porque los primeros que nos habrían admitido eso somos nosotros, los revolucionarios, los que nos educamos en el odio contra eso. Nuestro pueblo no es un pueblo capaz de ser cómplice de hechos de esa naturaleza. Nosotros tenemos una hoja que yo creo, y algún día la historia se encargará de hacerlos contar. Creo que no hay país en el mundo que sea más cuidadoso y más escrupuloso en el ejercicio del poder. Eso en la URSS, que se creó el fenómeno del gobierno unipersonal y se cometieron abusos, históricamente estaba comprobado. Ahora, esos fenómenos del estalinismo no se conocieron en Cuba. O senhor mencionou o poder unipersonal. No caso de Cuba, a sua presença durante três décadas não seria um exemplo de pudiera poder aparecer, unipersonal? Pudiera aparecer, sencillamente, porque me correspondió jugar un papel. Y entonces todo se lo atribuyen a Castro. Dicen la revolución de Castro, el gobierno de Castro, Castro decidió esto. Yo tenía un poder unipersonal como comandante en jefe de la fuerza revolucionaria cuando estábamos en la lucha. Y aún así teníamos una dirección colectiva. Desde que se organizó nuestro movimiento, desde que éramos 10 o 12, ya nosotros teníamos una dirección colectiva de varios miembros de la dirección del movimiento. Y habíamos tres que éramos los ejecutivos, los que estábamos en el secreto de las cosas fundamentales. Después viene la guerra, una expedición, yo era jefe de la expedición. Yo tenía la responsabilidad de tomar las decisiones, como en cualquier acción de esta naturaleza. Después, en la Sierra Maestra, era jefe de las unidades de combate. Pero aún así, nuestro movimiento tenía una dirección. Y las cuestiones políticas fundamentales eran analizadas y discutidas. Y más de una vez nos equivocamos. Más de una vez incluso yo tenía un criterio y la dirección tenía otro y cumplíamos el criterio de la dirección. Ahora, cuando triunfa la revolución en Cuba, yo soy comandante en jefe de un ejército victorioso que fue dirigido en la guerra. La responsabilidad de las operaciones en la guerra eran mías. Sin embargo, lo primero que hicimos nosotros tan pronto se termina la guerra fue constituir una dirección colectiva. Y después, cuando unimos todas las organizaciones revolucionarias, tras un proceso intenso, quedó constituida una dirección de la revolución. Y desde entonces ha sido la práctica en nuestro país, cuando se fundó el partido, el Comité Central, la dirección colectiva del partido, la dirección colectiva del Estado. Nosotros no tenemos un gobierno constitucional, un presidencialista. Nosotros tenemos una presidencia colectiva. Yo soy el presidente del Consejo de Estado. No le voy a negar que tengo autoridad, que tengo influencia. Bueno, porque todos los que han fundado una revolución tienen autoridad y tienen influencia. Si no han cometido grandes errores, si logran confiar, contar con la confianza de los demás. Y en ese sentido tengo influencia grande. Pero las decisiones estratégicas fundamentales en nuestro país se toman colectivamente. Es una de las mejores entrevistas que se le han hecho, sinceramente, y la claridad con la que contesta pues es la de siempre. Aquí están repitiendo repiten las mismas preguntas que de un script que les ha hecho el imperialismo. Es decir, usted, porque lleva tantos y más cuantos años en el poder y no están tomando, y es el mismo script que le leyeron a Hugo Chávez, el que le están leyendo a Correa, es decir, porque se reeligen, ¿no? Se reeligen. Ellos deciden reelegirse y colocarse en el trono, ¿no? Esa es la intención de una pregunta verdaderamente estúpida. Es decir, nosotros aquí ya habíamos comentado, Albert, no sé si te acuerdes, que sí. Cuando un gobierno está haciendo bien las cosas y está favoreciendo a las grandes mayorías, es una verdadera estupidez que digan, este gobierno gobierno sirve, te lo vamos a quitarlo porque queremos ser democráticos. O sea, es el mismo script, ¿no? Que dicen, a ver, pregúntale esto para que demuestres que es un dictador que no se quiere del poder, ¿no? Que se está imponiendo a fuerza, ¿no? Y no pueden entender que es la buena gestión del gobierno la que hace que los relijan, como fue el caso de Chávez, ¿no? Y cada vez que se sometía a una votación, aumentaba la votación, ¿no? Como ya lo hablamos cuando celebramos el natalicio de Chávez, que fue el 28 de julio, ¿no? Entonces, son buenas preguntas en el sentido, son buenas preguntas porque las respuestas que da son tan claras que realmente, aunque las preguntas sean contrarias, pues no hay manera de decirle que no, ¿verdad? Exactamente, no. Patricia, vos. Ah, adelante, Rubén, adelante. Sí, exactamente, y algo concuerdo contigo, y además mientras estaba escuchando, estaba como ratón de biblioteca buscando algo, que es una entrevista concedida por Fidel Castro al director del diario Excelsior, sí. Regino Díaz, no sé si tú te acordás, una entrevista muy muy buena que se le dio sobre la deuda externa de América Latina y la vigencia del pensamiento de Fidel, pero aparte del estadista, porque acá demuestra el estadista que es. Regino le pregunta, ¿y podría haber unidad entre los gobiernos tan disímiles de América Latina? Y el comandante dice, bueno, creo que sí. La crisis económica y la deuda es lo que va a unir a los países de América Latina. Y los va a unir mucho más que lo que los unió la guerra de las Malvinas. En este caso, los pueblos latinoamericanos se unieron por un problema, podemos decir, de relación familiar, sentimental, moral, política. Se trataba de una lucha de un pueblo hermano originada por la pretensión colonial, un despojo histórico, un acto injusto de cuando Inglaterra era el imperio más poderoso del mundo. Vieron en la guerra de las Malvinas la guerra de un país europeo contra un país latinoamericano. Pero no resulta algo que afectada económicamente, vitales para los países de América Latina. Es decir, salvo ese aspecto patriótico y el aspecto político de la cuestión, no tenían nada que ganar o perder en lo económico. Era realmente desinteresada aquella solidaridad. Sin embargo, con relación a la crisis económica de América Latina y la deuda externa, la solución de ese problema es una cuestión de supervivencia para los países latinoamericanos. Esto en relación a eso, y después da cifra por cifra de lo que debía cada país, un balance de cada país, algo que realmente creo que el señor periodista que se lo estaba haciendo quedó hasta sorprendido, porque en ciertas partes quedó anulado directamente por la cantidad de información que él iba trascendiendo Fidel. Hasta que llega un momento que, claro, también le pregunta, ¿y no volverá a la derecha en algún país de América Latina? Y ahí Fidel le dice sinceramente que no, porque esos golpes fascistas que instaló el gobierno del norte se tuvieron que ir casi de rodillas porque los pueblos se los sacaron, pero que sí se avecina, y es cierto y tal cual lo pronostica él en el año 85, ¿es esto? Sí. Dice, para finalizar la entrevista, ¿no? En circunstancias mucho menos críticas, figuras surgidas de las figuras militares como Marto Rijo en Panamá, Velasco Alvarado en Perú, enarbolado las banderas de las reivindicaciones nacionales y de las reformas sociales. La lucha por una demanda tan racional como la solución del problema de la deuda externa y relacionada económica, justas entre estos países del tercer mundo y el mundo industrializado, es tan esencial para la supervivencia y el poder de los pueblos de América Latina que contaría sin duda con el apoyo de todas las capas sociales y generaría una gran unidad interna en todos los países, así como también con toda seguridad una gran unidad de todos los países latinoamericanos, y contaría sin la menor vacilación con el apoyo entusiasta y decidido de todos los países en desarrollo de Asia y África. No albergo la menor duda de que incluso numerosos países industrializados apoyarían estos reclamos. Tampoco tengo dudas de que la ideal y lo más constructivo es que estos problemas sean resueltos mediante el diálogo político y las negociaciones. Sería la forma de llevar adelante ordenadamente soluciones esenciales. De no ser así, no hay duda que un grupo de países arrastrados por situaciones desesperadas se vean obligados a adaptar medidas unilaterales. No es deseable que esto ocurra, pero si ocurre, tampoco tengo la menor duda de que a ese grupo se sumarán todos los demás en América Latina y en el resto del tercer mundo. 21 de marzo de 1985. Lo traje a colación porque justamente es un tema que hoy por hoy está de vuelta en órbita, los problemas que hay económicos a nivel mundial por la deuda externa. Claro. Estamos hablando del año 85. Sí. Que también es otro libro que lo pueden encontrar en todos lados. Entrevista concedida al diario Excelsior de México de Fidel Castro. Muchas gracias, mi querido Rubén. Mire, ¿qué les parece? Se nos ha ido el programa porque la vida de Fidel es tan rica que no alcanzan 100 programas para cubrirla. No, que digo 100, yo creo que unos 500 programas, ¿no? Pero bueno, mi querido Albert, no sé si quieras cerrar con algún último comentario y dedicar estos últimos minutos a una entrevista que definitivamente vamos a continuar, Luis Miguel, porque Luis Miguel ha sido uno de los más comprometidos defensores, activistas en favor de casos como el de Brenda Quevedo Cruz. Así que, mi querido Albert, si quieres cerrar el homenaje a Fidel, ya para dedicar estos últimos minutos al activismo de Luis Miguel y Piña Doña. Como no, Patri, mira, yo lo único que tendría que decir es que me siento un hombre afortunado, un hombre de haber podido ver a Fidel Castro tal vez en lo mejor de sí, ver la historia viva del siglo XX y historia que influyó grandemente para el comienzo del siglo XXI, y me parece que esa influencia va a extenderse todavía por mucho tiempo más. Así que me siento muy afortunado de haber sido contemporáneo, tardíamente, pero contemporáneo finalmente, de un hombre de la talla de Fidel Castro. Yo creo que no hay mucho más que agregar, ¿no?, en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Albert, y adelante, querido Luis Miguel. Pues prácticamente ya más o menos di una idea de qué ha sido tu vida después de que tuviste que salir de tu país natal, el País Vasco, y aquí en México. ¿Cómo ha sido mi vida? Bueno, puro trabajo para sobrevivir, ¿no? Sí. Y pues con los años me fui aficionando a escribir hoy en día es mi mayor pasión. En este momento no lo puedo hacer porque la buena policía protectora del pueblo me robó la computadora, me robó todo lo que me pudo robar, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y sí. Y todo ha sido pues trabajar hasta que un día se me ocurrió hacer un blog de cárcel de mujeres, ¿no? La idea era sacar la voz de las mujeres a la calle. O sea, tú sabes que detienen a alguien, a mí mismo me ha pasado, la televisión dice lo que le da la gana, o dice lo que le dan a decir, y nadie escucha a la parte acusada, ¿no? Entonces esa era un poquito la idea, saqué el blog y por medio del blog llegué a esto del caso Wallace. Sí, adelante, mi querido Luis Miguel. Aquí hemos manejado larga y extensamente el caso de Isabel Miranda Torres, que es su verdadero nombre, y sí, claro, periodistas tan extraordinarias como Guadalupe Lizárraga y activistas como David Bertet se han ocupado extensamente de ese caso y, bueno, conocemos todas las características de la gran maraña de embustes que tejió Isabel Miranda para torturar y privar de la libertad a 6 inocentes, ¿no? Exactamente. Sí, entonces yo entro en este caso, como te digo, por medio del blog. Un día lo oigo en la televisión a la Wallace, ¿no? Que es una cosa que me llama mucho la atención, cómo siendo tan mexicana anda luciendo un apellido extranjero, ¿no? Porque lo anda luciendo, sí, será señora de Wallace y lo que quiera, pero podía ser doña Isabel, por ejemplo, ¿no? Pero el Wallace luce más. Bueno, el caso es que yo llego ahí a la cárcel y me entrevisto con Juana Hilda. Sí, con Juana Hilda. Y yo ya veo que con lo que me dice y a contrasto con lo de la Wallace, y bueno, y enseguida me doy cuenta que todo esto es una farsa, que no puede ser todo lo que dice, ¿no? Porque no se puede matar en un departamento y cerrarte todos los miembros, pero luego sale un niño y dice que al muerto lo han bajado vivo, y en fin, una serie de contradicciones que son para alucinar, ¿no? Claro. Y así es como estoy en el caso. No, imagínate ahorita con lo que dices, no sé si has tenido oportunidad de leer el mamotreto que publicó este pseudo periodista que se llama Martín Moreno. Hombre, eso, periodista, yo no sé cómo puede ser periodista. Eso es una porquería, eso es una basura de individuo, ¿no? Porque, por ejemplo, trata de prostitutas a dos muchachas que ni las conoce, que nunca ha ido a hablar con ella, simplemente porque se lo manda la señora. Claro, ¿no? Claro. Yo no sé cómo puede ser tan marica y tan cobarde el tipo este, ¿no? Es una verdadera porquería. Si lees el libro, es otra porquería. Además está lleno de contradicciones, lleno de mentiras. Bueno, es una vergüenza lo que han escrito ahí. Dime una cosa, Luis Miguel, ¿qué impacto o qué respuesta has tenido tú con lo que has escrito sobre el caso Wallace? ¿Cómo lo ha recibido la gente que se ha enterado de lo que tú has escrito, de cómo te has entrevistado, cómo te entrevistaste con Juana Hilda Lomelí, que es una de las víctimas de Isabel, y que lamentablemente, pues creo que ella, a diferencia de... ¡Ay, se me cayó la llamada! Bueno, a diferencia de Brenda Quevedo, creo que Juana Hilda fue una de las que no soportó la tortura, ¿no? Albert y Rubén. Sí, te escucho. Sí, se me cayó la llamada con Luis Miguel, pero bueno, Alberto y yo hemos seguido este caso con de manera muy asidua, porque nos ha impresionado enormemente la forma como un pseudo periodista y un pseudo escritor infame se hizo cómplice y elevó a la categoría de literaria una maraña de embustes, ¿no, Albert? Sí, a la categoría de panfleto. Más allá de eso, no se puede llamar al mamotreto que escribió. Sí. Pero sabemos bien que es, las plumas a sueldo existen, ¿no? Sí. Ya el hecho de que Enrique Peña Nieto haya escrito un libro y haya ido a una feria del libro a presentarlo te indica que cualquier güey, cualquier pelotuda con plata en la bolsa puede mandarse a hacer un libro y poner que ella lo escribió. Entonces, hay una especie de intención de construir un mito para darle, que sirva de cimiento a lo que hoy es Isabel Miranda, ¿no? Que es una corrupta que vive del Estado, que vive de los dineros del Estado vía su ONG. Perdón. Y que es capaz de cualquier atrocidad. Pero la realidad es que ese es un mito construido con pies de barro. Con pies de barro, porque, ya el señor Ipiña decía algunas cuestiones, pero a mí, por ejemplo, hay cuestiones que me llegan a dar incluso hasta risa, ¿no? Por ejemplo, lo de la autopsia post-mortem, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacen una autopsia a un cuerpo que no existe? Y hay en el expediente, en el legajo de Brenda, hay una autopsia, si mal no recuerdo, Patrick, corrígeme si me equivoco, ¿no? Necesito revisar muy bien ese pasaje, porque es tan compleja la investigación que llevaron a cabo, tiene tantos momentos, tantos detalles, tantas precisiones que realmente necesito volver a leer todo. Tantos eso. Absurdos. Sí, es una cosa espeluznante. ¿Cómo pudo este tipo rebajarse tanto, venderse a ese grado para reproducir como verdad todas las mentiras? Porque el 100% de ese caso son mentiras. No hay una uña, no hay un milímetro, no hay nada de verdad, no hay un átomo de verdad, nada de eso que se dice ahí, nada es cierto. Es impresionante, Rubén. Estaba escuchándote atentamente. Tiene un solo signo que se llama pesos. Sí. Desgraciadamente es así. Cuando escucho lo que están diciendo, solamente me cabe pensar en eso, en pensar un alcahuete más de la derecha internacional, como es casi todo. Y cuando hablaban de esta señora cubana, por no decirla otro nombre, también acá está llegando en el correr de estos meses a Uruguay a dar una conferencia sobre la democracia. La trae un semanario Búsqueda, se llama, que pertenece a la derecha uruguaya. Ay, Dios. Pero la trae a ella, trae también a un venezolano, trae a un chileno. Y qué casualidad, son todos gente que está en contra de los gobiernos progresistas de América Latina. No te extrañe que traigan al hijo de Vargas Llosa, ¿eh? Exacto. Viene Lago también, chileno. Aparentemente va a venir Aznar. Valga. No. Ya está, con eso dijiste todo. Cuando te estoy nombrando ya a esta cubanita, ya decir bastante, ¿no? Vos sabes que por delicadeza no digo el nombre porque me resulta medio fulero. Pero también casualidades da de que reaparece en el Uruguay un traidor a lo que fue el Movimiento de Liberación Nacional Tupamados, que protagonizó la guerrilla acá en los años 60, sí. Como es Amodio Pérez, regresó al país después de 45 años prácticamente, en los cuales él, de ser uno de los principales dirigentes del MLN, se vendió a la derecha nacional, al ejército, y después salió a reprimir a sus propios compañeros vestidos y uniformados de militar inclusive. Cuando eso te digo todo, ya da para pensar qué tipo de gente es. Vino con un pasaporte falso de España. Ese pasaporte se lo había conseguido el gobierno de Bordaberry acá en el Uruguay, conjuntamente en alianza con Franco en España. Es un pasaporte legítimo español, o sea, pero claro, él es uruguayo, no es, y ahora se enfrenta primero a un juicio por entrada ilegal con pasaporte falso. Ahora hay gente que ya pidió el procesamiento de él por temas de delitos de lesa humanidad, y bueno, está de juzgado en juzgado desde hace varios días. Eso sí, está custodiado impresionantemente por seguridad privada, o sea que tiene hasta terror de andar en la calle. Pues imagínate, hemos llegado ya, se nos fue el tiempo rapidísimo. Nada más voy a agregar aquí a manera de chascarrillo, o quién sabe, les faltó María Corina Machado. Lo dirás de broma, Patri, pero por ahí se aparece. Yo creo que se va a colar. Bueno, pues mis queridos ambos, unas últimas palabras ya para despedir este programa, pues que la verdad en lo personal me encantó, ¿eh? Exactamente. No, gracias a ustedes dos, es un placer estar en contacto con ustedes. Y bueno, siempre que deseen, vamos a estar interviniendo, y además estamos retransmitiendo permanentemente vuestro programa por la emisora, y lo estamos grabando justamente para retransmitirlo después en otros horarios diferentes, ¿no? Algo que se te agradece enormemente, mi querido Rubén, y bueno, se me ha pasado, pero tenemos que decirlo, mi querido Albert, que Rubén formó un grupo que se llama Patria Grande, ¿Rubén? Exactamente, es un grupo acá dentro de lo que es esta plataforma de Skype que usamos permanentemente, sí. En la cual hay comunicadores y comunicadoras de todas partes de América, del mundo. Vamos a ver si incluimos también a Albert, que definitivo. No lo tenía justamente en el momento, y ya te digo, hay de todas partes, eso hemos estado hablando ya. Iba a entrar hoy también Lucas, se ve que él anda con muchísimo trabajo, sí. En lo que es Brasil, porque también hay que salir a denunciar de que están dando ya prácticamente y están haciendo un golpe bajo contra Dilma Rousseff. Sí, definitivo, ya contra Dilma, contra Correa, en fin, lo vamos a comentar, qué les parece, el próximo lunes. Pero yo me siento muy honrada, Rubén, de que me hayas incluido en este grupo llamado Patria Grande. De verdad, no sabes cómo te lo aprecio. Adelante, mi querido Albert. Bueno, yo no estoy incluido porque soy un aficionado aquí a esto. Oye, no, ya estás incluido, perdón. Se lo dejo a los profesionales, pero igual si soy incluido, con todo gusto, con todo placer. Y quiero agradecerte, Patri, porque pues me has hecho el aguante con todos estos días que he faltado aquí al trabajo. Pero la verdad, la situación no ha estado sencilla aquí. Estoy muy contento de volver a estar atrás del micrófono, comentando sobre las cuestiones, compartiendo aquí con Rubén, contigo. Es un verdadero placer, y de verdad, ¿qué te puedo decir, Pati? Estoy muy contento, muy, muy, muy contento. Pues más contento estoy yo. Bueno, cuídate mucho, mi buen Albert, cuídate mucho, y un abrazo muy fuerte, lleno de cariño para todos, para ti, Rubén. Bueno, la gratitud no se me termina. Para ti, mi querido Albert, igualmente. Para Pastor, qué barbaridad, o sea, ya no se para diga el Sensei más. Pastor. No, para Sensei Pastor. Para nuestro queridísimo Cuautli, para Caudillo del Sur, para Archibaldo. Aquí le queremos decir a Archibaldo que aunque no coincida, siempre será bienvenido. Y para nuestro queridísimo Maus soviético, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que nos acompañaron, nos sintonizaron en este programa especial. Lo pueden volver a escuchar en la sección de podcast, y nos escuchamos el próximo lunes. Vamos a estar en entrevista con Ariel Noyola, una entrevista muy interesante con Ariel Noyola, un economista que además habla de una manera clarísima. Te va a encantar, Albert, y síganos escuchando. Vamos a tratar temas de América Latina el próximo lunes. hombres también, y por supuesto de BRICS, de Grecia, en fin, muchísimas gracias, un gran abrazo para todos y sigan con el FEMCAI. Muy buenas noches, en este momento me desconecto de la radio.